Muy buenas a todos, queridísimos pescachailes, bienvenidos un día más, un martes más. Ya sabéis que últimamente me he prodigado un poco, pero bueno, ha habido circunstancias atenuantes y estamos aquí otra vez. Vamos a estar poco tiempo, puesto que en breve estamos todos ya deseando de empezar la temporada, pero bueno, estamos aquí para un nuevo episodio de Fly Fishing Radio. Hoy es un capítulo o un episodio un poco diferente porque, bueno, os pongo un poco en antecedentes. Unos dos días atrás estaba yo, pues en el fondo, perdiendo el tiempo, que es lo que se hace muchas veces en las redes sociales, y estaba perdiendo un poco el tiempo en TikTok y de repente me apareció un vídeo de un chaval que hablaba de una encuesta de pescadores y una encuesta que estaba haciendo a los pescadores y, coño, pues dije, ostras, esto tiene buena pinta, esto me interesa. He contactado con él, la verdad es que ha estado la cosa un poco dura, ahora nos lo dirá, porque hasta ahora mismo por estos mundos de Dios, en un Erasmus. Y, bueno, el caso es que hemos contactado y lo tengo al otro lado para que me hable un poco y nos hable de la encuesta que está preparando, que viene a ser una encuesta no exactamente de población, pero sí de pescadores activos y, pues, tiene como finalidad pues tener un trabajo de final de grado y demás. Nos lo va a explicar él. Y ahora mismo pues le doy paso y le saludo. Él es Pablo Anrein. Así que, Pablo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Miquel. Muy bien, aquí estamos. Pues es, muy animado. Decía eso, ¿no? Que me encontré con tu vídeo en TikTok y luego te seguí, miré por Instagram y he visto que tienes un canal de YouTube. Es decir, eres una persona relativamente activa en redes. De hecho, he visto que el canal de YouTube tienes vídeos desde hace mucho, por lo menos 10 o 12 años. O sea que ya no es algo nuevo, sino que llevas metido en el mundo de la pesca. Pues tú eres joven, eres un chaval muy joven, ¿no? Sí, yo tengo 26 años y, bueno, desde bien chiquitito, por suerte, con mi papi, aprendí a pescar a los 5. Y siempre pues he tenido ahí el gusanillo de contar pues un poco las historias cuando vas a pescar, contar tu día, a hablar con más gente a través de las redes sociales cuando empezó un poco YouTube. Y bueno, hasta día de hoy que seguí estudiando después de hacer el bachillerato, me metí en ingeniería forestal y ahora que estoy terminando, pues tengo que hacer un trabajo de fin de grado. Y decidí, cómo no, hacerlo de la pesca porque me encanta, porque soy un friki. Bueno, en el fondo somos todos frikis, ¿eh? Sobre todo si nos ponemos a hablar de pesca, que es lo que nos gusta a todos, pues a unos una forma, a otros otra, pero al final nos gusta pescar y nos gusta hablar de pesca, esto es así. O sea que si tú eres friki, pues yo por lo menos soy como lo mismo que tú, por lo menos. Entonces hay muchos más, los que nos ven y todos los que nos escuchan y demás, efectivamente también somos todos bastante frikis en ese aspecto. Te decía, he estado mirando, al final la encuesta pretende ser la encuesta tiene una finalidad que es hacer un trabajo de final de grado o hacer un proyecto un poco, darle cierto a lo científico a una encuesta sobre gustos, sobre pesca, sobre hábitos de pescadores. ¿Cómo nace un poco la idea y sobre todo cuál es la finalidad de ella? Bueno, la idea nace un poco de, como pescador, todos, yo creo que en algún momento lo hemos pensado, no se le da demasiada importancia al sector y una de las cosas que a mí me han contado, por suerte, en mi carrera, mi profesor de pesca, es que hace mucha falta tener datos científicos, datos contrastados sobre la población de gente que pesca. Y entonces, pues desde el momento en el que me lo contó hace ya un par de años mi profesor, he ido pensando cómo podía hacer y qué podía hacer para intentar mitigar eso, intentar ayudar a que haya más datos científicos, digamos, sobre los pescadores. Y ahí nace un poco la idea de hacer mi trabajo de fin de grado, que es un trabajo que tenemos que hacer todos los que queremos titularnos, en torno a la pesca. Y a su vez poder ayudar a la pesca, ayudar, digamos, dentro de lo que buenamente pueda hacer yo. Y una de las cosas primeras que mi profesor me contó es que un compañero de hace ya unos cuantos años, llamado Víctor, intentó hacer algo parecido con otras finalidades hace aproximadamente unos 8 años y que desde entonces no se hacía nada. Entonces, yo ya lo tenía bastante claro. Quería intentar hacer una encuesta que hiciese ciertas preguntas clave a los pescadores, desde preguntas sobre cuánto dinero gastas en sedal, cuánto dinero gastas en combustible, en hoteles, en cañas, en carretes y en todas esas cosas que nos gastamos, pasando también por preguntas típicas como ¿qué edad tienes? Si quieres, puedes también contar a qué sector en qué sector trabajas. O otras muchas preguntas sobre también preguntas un poco que yo las llamo problemáticas o no sabría muy bien cómo clasificarlas, que son ya esas preguntas que todo pescador, diría yo, o un gran porcentaje va a contestar parecido porque sabe toda la problemática que tiene el sector de la pesca aquí en España y toda esa parte deficitaria por parte de la administración pública, que no vemos pues esas estructuras que a veces necesitamos los pescadores para poder llevar a cabo nuestro hobby, y contar un poco los problemas que los pescadores tienen en el día a día cuando van a echar la caña al agua. Mira, he puesto, entonces, nace para que la gente que nos ve la vea, digamos, la encuesta que la tengo aquí. Os dejaré a todo el mundo, el que la quiera rellenar, los que veáis el programa en YouTube, os dejaré abajo en el enlace de abajo, el enlace a la encuesta, y los que escuchéis el podcast, pues también lo dejaré en las notas del programa, como suelo hacer cuando tengo alguna cosa de estas, os dejaré en las notas el enlace para la encuesta, para que el que la quiera rellenar la rellene y el que quiera cotillé. Lo que pasa es que si ya nos ponemos a cotillar, pues hombre, lógicamente lo suyo sería rellenar la encuesta, que es de lo que se trata. Ya digo, dejaré el enlace tanto en YouTube, en el texto del programa o abajo en las notas, y en las notas del programa del podcast también lo dejaré. Veo que es una encuesta, por lo que, bueno, estaba viendo lo que estabas diciendo, ¿no? Pues hablas un poco, pues aquí preguntas, pues lógicas, ¿no? El sexo, si practicas la pesca, qué edad tienes, cuánto tiempo llevas pescando, el sector en el que trabajas, el nivel de estudios, si estás federado, si has participado en competiciones, dónde pescas. Veo que tienes más o menos alguna serie de preguntas. Bueno, en principio, esta primera parte es más bien preguntas personales, como veo. Pero me supongo que por aquí pues tendrás, sí, pues eso, efectivamente. Yo la llamo un poco esa parte para caracterizar al pescador, para saber qué tipo de pescador nos está contestando, saber si es una persona más centrada en edad o si es una persona que acaba de empezar a pescar, si es una persona que pertenece a una comunidad autónoma más al norte, más al sur, tener un poco la idea de quién nos está contestando y también luego sacar conclusiones de por qué nos contesta ese tipo de cosas, digamos. La encuesta creo que no te deja avanzar porque hay que ir rellenando y una vez rellenas, sí, puedes pasar a la siguiente hoja. Sí, habría que rellenar, pues mira, la parte económica. Efectivamente, practicar la pesca, pues evidentemente sí. Edad, pues ¿cuántos años llevo pescando? Pues no te sabría decir. Ahora mismo no recuerdo, pero vamos, muchos. Muchos. Bueno, ya veo que va viendo. Yo animo a todo el mundo a que rellene la encuesta, porque al final este tipo de cosas redunda al final no solamente en el trabajo de Pablo, sino también en que luego, pues más adelante, pues tenemos datos reales sobre la población que pesca. Y eso que lo estábamos comentando hace un momento, yo, algunos me habéis oído decir, y lo he defendido siempre, que esto del colectivo de pescadores es una cosa que me suena un poco rara. Y me suena un poco rara porque generalmente somos un colectivo de lo más heterogéneo. Aquí hay gente que pesca depredadores a spinning y hay gente, el colectivo de pescadores en general, por decirlo de alguna manera, estamos todos metidos en esa bolsa y hay gente que, por lo que digo, spinning de depredadores, y hay quien pesca siluros al clonk y hay quien pesca truchas a mosca seca, como es mi caso. Entonces, tenemos muy poco que ver. Si practicamos modalidades distintas y además de eso pescamos especies distintas, tenemos poquito que ver, pero incluso luego también tiene mucho que ver con la filosofía de cada uno. No es lo mismo, o no defendemos lo mismo, un pescador que pesca convencido, sin muerte, que un pescador que pesca sin muerte, pues por obligación, o uno que defiende la pesca con muerte. Que no digo que esté bien ni esté mal. Ya conocéis mi opinión, todo el mundo la conoce, la he defendido en todos los lados y cuando todo el mundo me ha preguntado, pero bueno, aún así, es lícito que todo el mundo quiera defender lo suyo, ¿no? Pero por eso digo que es un grupo un poco extraño el de los pescadores. Sí. Quizás en este caso Pablo y yo, que hemos estado un rato hablando, tengamos más en común, puesto que él pesca depredadores y tal, pero defiende una serie de cosas que yo también defiendo y tenemos más en común que una persona que pesque, pues lo que digo, truchas con muerte, porque no, es que yo pienso la pesca tradicional, me quiero llevar un par de peces y tal. Digo, estás en tu derecho, pero yo no comparto esa visión. Por eso es pues, un grupo un poco peculiar y es yo debo complicado, decir... muy complicado. Perdona que te corte, que te termine. Claro. Es muy complicado generalizar en este sector de la pesca, puesto que defendemos muchas veces intereses diferentes y contrapuestos. Eso sí. Es un poco lo que quería ver. Yo debo decir que, por suerte o por desgracia, en parte también tiene que ver con que la encuesta llega a, digamos, a una población sesgada, a una parte de la población sesgada, porque al final el pescador que le encanta está en las redes sociales, el pescador que seguramente tenga muchas cosas en común contigo y conmigo, está en las redes sociales intentando enterarse de todo lo que pasa a su alrededor. Aquel a lo mejor que va menos y le importa bastante menos la naturaleza o los peces o el agua, llámalo como quieras, es aquella persona que está un poco más, se entera menos de este tipo de cosas. Entonces, aquellos que han contestado la encuesta, nos parecemos bastante, digamos, entre comillas, ¿no? Y, por suerte, según me arrojan los datos que he podido ver un poco por encima sobre la encuesta, aproximadamente el 90 y mucho por ciento, el 90% aproximadamente de los pescadores es gente que practica la pesca sin muerte. Es gente que devuelve los peces al agua. Entonces, digamos, al menos yo puedo estar tranquilo porque un gran porcentaje de los pescadores devuelven los peces al agua. Aunque luego también hay mucha gente que, o sea, que varía, que también entiende que, bueno, haya gente que se lleve los peces por una cosa o por otra. Cada uno tiene su contexto, ¿no? Y su forma sí, de entender claro. También la pesca. Está claro, está claro. Yo personalmente siempre he creído y haciendo hincapié o poniendo un poco el foco en el tema de la pesca sin muerte, que además estos días está bastante candente el asunto, puesto que hay un grupo de personas que quieren echar para atrás o que estaban recogiendo firmas o querían recoger firmas para echar un poco para atrás el tema de los tramos sin muerte, de la pesca sin muerte en Castilla y León. Es perfectamente lícito que cada uno quiera lo que quiera. Lo que pasa es que yo lo que no hago es compartir esa petición, fundamentalmente porque además emplean, y ya que lo tengo y puedo, lo voy a decir. Yo siempre he sido muy claro con este asunto, ya te digo, siempre he sido muy claro y lo digo. Están empleando argumentos que son directamente falsos. Es decir, a nadie se le echa del río por no dejarle matar peces y a nadie se le echa del río por utilizar un tipo de pesca u otro. Lo que haces es adaptarte. Es decir, de la misma manera, y pongo un ejemplo muy claro, es decir, es que como no me dejan ir a más de 120 por la autopista, me prohíben conducir. No, hijo mío, tú puedes conducir, pero tienes que cumplir las normas. Es que no hay otra. Es que no hay otra. Eso de que me echan del río, pues es mentira directamente. Es un argumento muy, muy, muy fuerte, muy potente, pero es directamente es falso. No se echa a nadie de ningún sitio. Lo que pasa es que, bueno, pues yo entiendo que haya gente que quiera, pues al final arrimar el asco a su sardina, pero bueno, pues me parece muy bien. Es lícito en este país protestar, pero otra cosa es que tengan o no tengan razón y personalmente creo que no la tienen. Ya. Hay de todo, la verdad. Yo me he encontrado un poco de todo. Es así. Y como te contaba antes, por suerte, bueno, por suerte o porque me partí un poco el lomo también, desde septiembre que más o menos empezó la encuesta, he podido ir a varios sitios donde han hecho quedadas de pescadores para promover también la encuesta, como por ejemplo te contaba antes a la Semana de la Trucha que fue en Castilla y León, Y bueno, estuvo muy bien porque conocí mucha gente que también me ha abierto puertas a conocer a personas que están, digamos, en el nivel o en la escala de político, y me han permitido en muchas ocasiones hablar con ellos, conocer un poquito más desde dentro cómo viven ellos la pesca, porque no es lo mismo cómo lo viven ellos a cómo lo vivimos nosotros los pescadores. Y luego también, por suerte, como antes te comentaba, la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid se pusieron, bueno, no se pusieron en contacto conmigo, sino que accedieron a que pudiesen utilizar esa base de datos que tienen ellos de todos los pescadores que se sacan la licencia vía página web, vía online, utilizar su base de datos para poder enviar un mensaje a todos ellos diciendo, hola, estamos haciendo una encuesta y estamos ayudando a este chico para que la encuesta llegue a más personas. Entonces, la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León mandó un mensaje masivo a toda su base de datos con todos los mails que tienen. Y eso también ha hecho que tenga más repercusión la encuesta. A día de hoy andaremos por los 5.500 encuestados. Joder. Que en lo que a investigación sobre pesca de agua dulce, que es en lo que se centra esta encuesta en concreto, nunca se ha hecho nada parecido. Y nunca se ha llegado a los datos que estamos llegando. Entonces, es un hito porque es algo que nunca se ha hecho y, lógicamente, ahora queda todo el trabajo de tratar los datos, que ya por suerte he empezado. Es una cosa que lleva mucho tiempo y que también da mucha pereza. No me Pero bueno, imagino, desde luego se hace con ilusión. Sí, no, no, desde luego. Pero al final, el trabajo más complejo de todo esto siempre va a ser el de, una vez que tú has recopilado datos y la gente te los ha ido dando, pues luego manejar esos datos, evidentemente. Eso es lo más, eso es lo más tedioso, está claro. Eso es, lo que eso puedo es decir también es que los datos son completamente anónimos. Yo en ningún momento tengo la posibilidad de ver fulanito me contestó aquello, que ya alguno me ha preguntado por si alguien le decía, que gastas mucho, alguien le comentaba en casa, no gastes tanto. Me ha dicho, es anónimo, ¿no? Porque si no en casa me zurran. Así que, bueno, por suerte... Es anónimo por suerte, bueno. Además, con el tema ese del gasto en pesca, tenemos la suerte de que el que está casado y el que tiene pareja o el que tiene tal, muchas veces no sabe, o por lo menos buscas que no sepa lo que vale todo lo que te compras, porque si no, sería un problema gordo. Sí, sí. Desde luego, yo alguna vez he hecho cálculos y yo soy una persona relativamente joven, pero que ya ha gastado pues más de 8.000 euros en pesca en su vida, ¿no? Entonces, imagínate a alguien que sea más mayor, que le haya gustado desde bien joven, la cantidad de miles de euros que se ha podido gastar simplemente en un hobby como es la pesca. Pues fíjate. Y luego, además, si encima te has gastado dinero en cursos, en formaciones y en tal y en cual, pues ya no te quiero ni contar. Y el que se gasta dinero en viajes. Es decir, que al final esto es un tema muy, muy amplio y muy y que da para muchas cosas. Da para muchas desde cosas. Luego. La pregunta, una de las preguntas, estamos hablando de la encuesta como algo, una encuesta que no se había hecho, algo por tener datos de población y demás, pero digamos que, claro, esto nace, me supongo, en tu universidad, en tu carrera, como inquietud, ¿no? Nace de algo. Tú, a ti esta idea te viene por algo y decides hacerlo precisamente por eso, por algo. ¿Cómo es que al final se te ocurre meterte en este fregado y de qué manera afrontas el meterte en este fregado? Sí, no lo he tenido muy claro. Ha habido muchas veces dudas de si realmente hacerlo o no, porque primero pensaba que iba a ser una cosa, me ha llevado mucho tiempo, pero realmente pensaba que para hacerlo a la escala que he conseguido hacerlo, lógicamente me gustaría hacerlo a una mayor escala, pero al nivel que he conseguido hacerlo, no me ha llevado tanto tiempo como pensaba. Yo me daba la idea en la cabeza de a lo mejor estar un año o un año y medio preparando todo para recopilar la información. Luego, digamos, el grosso de todas las encuestas se han podido recopilar en aproximadamente 3 meses y medio, 4 como mucho. Entonces, sí, es una cosa en la que he dudado mucho, sobre todo por el tiempo, porque en mi carrera, pues por suerte o por desgracia, vamos con el agua hasta el cuello y aquella persona que quiere sacar los cursos cada año con la cantidad de asignaturas que tenemos, que es una gran carga de trabajo, no te da tiempo a pensar en otras cosas más allá del tengo que estudiar esto que mañana tengo examen, ¿no? Entonces, es una cosa que muchas veces me he planteado si realmente debería hacerlo, porque me va a quitar mucho tiempo del que no dispongo para cuanto antes acabar la carrera. Yo, lógicamente, me gustaría terminar cuanto antes y poder ejercer como ingeniero forestal, ¿no? Entonces, ha habido muchos días en los que lo tenía más claro, otros en los que menos, y bueno, por suerte, mi profesor de pesca, Fernando Torrent, pues ha sido una persona que siempre me ha animado mucho, siempre me ha comentado de otros proyectos que se hacen en otros países, como por ejemplo, un caso muy fácil es hablar de Estados Unidos siempre, ¿no? Pero allí la pesca, al menos en lo que es el mundillo de la pesca que a mí me gusta más, que es el Black Bass, pues es como, digamos, la guinda del pastel, el país donde mejor llevan ese tipo de pesca, ¿no? Y siempre me ha hablado de eso, de los tipos de estudios socioeconómicos, que es como el que estoy haciendo yo, que se hacen allí, qué tipos de preguntas se hacen. Entonces, un poco también él se ha encargado de poner ahí la semilla porque veía, entiendo yo, a un loco de la pesca, ¿no? Que tenía a lo mejor las ganas o las fuerzas para intentar hacer algo del estilo. Luego también yo, como te comentaba Miquel, llevo bastante tiempo dando vueltas por YouTube, haciendo vídeos y tal. Y gracias a eso, pues, he entendido cómo tenía que llegar a los pescadores para que llegase a un gran número de pescadores. Y lo más importante, yo creo que ha sido, y desde aquí doy gracias a todo el mundo que me ha ayudado, es dar con aquellas personas que son, digamos, conocidas, influyentes en el mundo de la pesca, para poder plantar también ellos la semilla y que se desparrame por todos esos seguidores que tienen y que se enteren de que realmente se está haciendo algo que es importante y que no es solo para mí, no es para mi trabajo, que es para todos, que estos datos ya en varias ocasiones las comunidades autónomas que me han ayudado me han dicho, oye, acuérdate que cuando termines queremos también nosotros poder tener acceso o poder ver qué nos dicen de nuestra comunidad autónoma, qué no nos dicen, porque ellos también en parte ven una posibilidad para mejorar o simplemente para saberlo, no lo sabemos, eso habrá que verlo. Sí, porque además siempre hemos hablado y siempre en el mundo de la pesca se ha hablado de no, es que no sé quién, tal comunidad tiene tal número de licencias y tal y no sé qué y tal y cual, pero son datos que son datos, la mayoría de las veces, pues que Miami me lo confirmó, como decía aquel. Sí. Son datos que los dices porque los dices, pero la realidad es que no tenemos ni puñetera idea. O sea, no hay ni puñetera idea. Ahora mismo quieres hacer un estudio de mercado y dices, oye, me gustaría, y dices, vamos a ver cuántos, me lo supongo, es decir, cuántos pescadores de ciprínidos o de black bass, yo qué sé, al surfcasting, por decir algo, tenemos en España. ¿Son 100? ¿Son 100.000? ¿Son 100 millones? Es que no lo sabemos. Y como no lo sabemos, pues muchas veces tiras y das palos de ciego. Por eso, lo comentábamos antes, la industria, entre comillas, de la pesca en España, pues es una cosa que, bueno, directamente es inexistente. Iba a decir, están pañales, pero que va, ni siquiera. Y todos son gente que sale pues a buscarse la vida de aquella manera y, claro, es muy difícil moverse porque no tenemos datos, ni más ni menos. Sí. Desde luego, la falta de datos es un gran problema para que la industria se siga desarrollando aquí en el país. Y por desgracia yo me he encontrado con empresas que se dedican a vender accesorios o equipos o señuelos de pesca y son completamente privados. No quieren ni siquiera dar un poquito de esa información. Es algo que aquello poco que tienen lo abrazan y no lo dejan soltar para quedárselo solo ellos, pero es una pena porque realmente son datos que podrían utilizarse para entender mejor el sector en el que estamos y luego poder potenciarlo, digamos. Sí, pero entiendo, bueno, es complicado. Entiendo. Sí, no, porque la mentalidad de mucha gente a nivel empresarial pues es esa, cuando realmente lo que tú tendrías que tener, es decir, en Estados Unidos, lo has comentado tú, en Estados Unidos, que es un mercado, que muchas veces hablamos del mercado americano, pero que nadie nos hacemos una idea de lo que es el mercado americano, entre otras cosas, porque en el caso de la pesca que te gusta a ti, hostia, está el Pro Tour y tal, que es decir, se retransmiten las pruebas en televisión y los pescadores son auténticos, pues eso, pues casi como futbolistas en España. O sea, casi como futbolistas en España. Gente que está ultra patrocinada, mueven muchísimo dinero, Claro, pues a una empresa de allí del Provas o de ese tipo de cosas, le dices que, oye, quiero hacer una encuesta, pues, aparte que las hacen ellos y que las tienen ellos súper super manidas y súper usadas, es decir, nadie te va a cerrar el paso. Entiendo yo que no tiene ningún sentido que te cierren el paso y digan, no, esto me ha costado a mí un mundo hacerlo y no quiero que lo tengas tú porque tú, si lo publicas, lo va a tener fulanito, lo va a tener menganito, lo va a tener fulanito. Si en el fondo es bueno para todos. Entonces, sí. si la información es poder, si todos tenemos información, pues lo que va a ganar va a ser la industria de la industria entre comillas, a ver, que se me entienda, que tampoco eso, pero lo que va a ganar va a ser el sector de la pesca, así que no tiene, es que es de cajón. Desde luego, yo una cosa que hablaré en el trabajo de fin de grado, porque también tiene esa parte que quiero al menos nombrar o tocar en algún momento, esa parte social, ¿no? Que la mentalidad aquí en España, por lo que, y no es una cosa que me inventé yo, ¿no? Sino es lo que me responden en las encuestas, lo que me han contado grandes pescadores que son muy conocidos aquí en España, digamos, que hay una mentalidad muy cortoplacista. Por supuesto. De no te doy o no hago porque lo tengo ahora, pero no sé qué va a haber mañana. En cambio, en otros países, pues como estamos hablando de Estados Unidos, o simplemente esa mentalidad que deberíamos tener, es una un poco más a largo plazo para intentar mejorar la situación aquí. Y eso también, lógicamente, pasa por la política, por desgracia, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues como bien sabemos los pescadores, dudamos los pescadores mismos si cuánto tiempo podremos seguir disfrutando de la pesca, cuánto tiempo nos permitirán seguir pescando, ¿no? Al igual que lo hacen los cazadores. Es una buena pregunta, ¿no? Lo que pasa que sí es una buena pregunta, pero yo creo que estamos en un punto en el que casi te diría que son los propios pescadores los que están fomentando que vengan de fuera a decirte, es decir, no tiene ningún sentido. La pesca es la pesca y va a seguir siendo la pesca por mucho que al final, mientras haya peces en el río y haya gente que disfrute de la pesca como actividad, no le voy a llamar deporte, pero bueno, se podría llamar deporte, pero el que disfrute de la pesca, pues al final los ríos van a seguir teniendo peces y es un poco verlo. A lo mejor la pesca de la trucha en tramos del Tormes, de yo qué sé, ríos grandes, Esla, tal, pues por una cuestión de calentamiento, de cambio de hábitats y demás, pues sí, pero ¿tú te crees que en el Pirineo se van a acabar las truchas? Tienen arriba del todo, en la zona como hemos estado hablando, de Benasque, en los Sibones de Alta Montaña y tal, ¿tú crees que ahí se van a acabar las truchas? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo sinceramente no, desde luego que no. Tampoco tengo claro que no vayamos a seguir pescando, al final no le hacemos daño a nadie. Ya. Lo que pasa es que hay que hacerles entender ese tipo de cosas. A veces es complicado, ¿no? Sí, bueno, eso es otra historia. No, desde luego. Pero claro, pero yo por eso me interesa y por eso me ha parecido una cosa muy interesante y muy joder, y sobre todo que me gusta. Me voy a preocupar en seguirlo y ya te he dicho antes, fuera de micro, pero también te lo digo delante, que si te puedo echar una mano, cuenta conmigo para lo que necesites, porque me parece interesantísimo tener, pues, lo que llevamos hablando todo el rato, quiero decir, algo serio, con unos datos reales y serios, en los que nos digan, no, pero es que resulta que los pescadores, porque al final nos podemos encontrar cosas muy, muy curiosas. No sé si te has llevado, has empezado a mirar datos, no sé si te has llevado alguna sorpresa o ha habido algo que decías, ostras, esto no me lo esperaba para nada. Sí, no he podido no mirarlos porque me surgen muchas dudas, ¿no? Mucha curiosidad. Me imagino. Lo que más, porque hace ya mucho tiempo que no me encargo de mirarlo, ¿no? Lo que más me llama la atención es una cosa que ya he comentado, que es el porcentaje de gente que mata y deja los peces tal y como estaban en el agua. Eso es una cosa que yo no sabía, que había tantas personas que devolvían los peces al agua, un porcentaje tan alto, ¿no? Luego hay otras muchas cosas, ¿no? Que ahora no recuerdo porque también, como te he comentado, ahora estoy en Finlandia de Erasmus, mi vida ha cambiado completamente 180 grados y estoy aquí intentando hacer el trabajo de fin de grado, pero claro, estas últimas semanas para mí ha sido llegar aquí, colocar todo, decorar un poco, bueno, ha sido un caos, ¿no? Estás recién aterrizado además ahí en Finlandia, con lo cual lo que sí podría decir que y no voy a dar nombres, pero parece, aunque cada vez es más remoto esa posibilidad, yo creo, que me iban a ayudar económicamente en este proyecto, vamos a decir, un organismo que trabaja a veces, no voy a decir nombres, pero que trabaja a veces con la administración pública para este tipo de temas. Tipo de temas, me refiero a fauna, flora, recursos cinegéticos, pero está muy bien cuando te juntas con la gente para contar un proyecto y a todo el mundo le gusta y le parece algo súper novedoso, algo que se tiene que hacer porque también desde la Unión Europea están pidiendo este tipo de datos y todo el mundo está muy interesado, pero luego a la hora de la verdad, cuando yo me he tenido que desplazar a Badajoz 2 veces, yo vivo en Madrid, por suerte está más o menos en el medio, cuando he tenido que ir hasta León, cuando he tenido que ir también hasta Valencia, tienes que comer, tienes que dormir en algún sitio, en la gasolina vale dinero, pues este tipo de cosas llevan dinero y en un principio te dicen que te van a ayudar y luego se queda todo en palabras. Y eso es una cosa que me frustra un poco, pero bueno, por suerte los datos se han conseguido, esas cosas se han hecho, esos viajes se han hecho, me ha dado la posibilidad también de conocer a mucha gente del sector, incluso me han hecho también entrevistas en la radio, en Intereconomista, en Intereconomía, perdón, también me han hecho una entrevista en Río de la Vida y en Radio Marca, con gente que ha sido completamente muy amable conmigo. Le estoy eternamente agradecido a Óscar Arriata, que, bueno, desde el primer momento me tendió la mano y siempre me ha estado preguntando que qué tal iba, presentándome una persona a otra. Y eso lo agradezco mucho porque se nota que las personas que son pescadores quieren ayudar porque saben que esto es importante. Pero aquellas personas que están más en un puesto de organismo que te dicen en un principio que te quieren ayudar, tal, te dan ánimos, pero luego lo importante, que en parte también es el dinero, nunca llega. Y ese dinero ha salido de mi bolsillo, que por suerte he tenido la posibilidad de hacerlo porque a quien estoy eternamente agradecido es a mis padres, que siempre me ayudan. Pero claro, si no tuviese la posibilidad, esto no se haría. Sí, bueno, los políticos ya nos conocemos, ya sabemos lo que son, cómo son y de qué maneras. Todos son buenas palabras, pero luego a la hora de la verdad, pues eso. A la hora de la verdad, pues eso. En fin, es lo que tiene. Con esta gente, como decía aquel, con estos bueyes tenemos que arar y no queda otros cojones que funcionar así. O sea que, bueno, pero eso, esa es la idea. Esa es el tema y esa es la historia. Y así está. Pero bueno, al final, yo siempre he pensado que si crees en lo que estás haciendo y te parece, no solamente por el hecho de tu trabajo, de que sea tu parte fundamental de tu trabajo, de tu fin de grado, pero al final, pues crees en lo que estás haciendo y como crees en lo que estás haciendo, pues al final las penas pues son menos porque disfrutas lo que haces. Eso es así. Sí, desde luego. Eso nos ha pasado a todos. Y también, una cosa que no hemos comentado, esto forma parte de un trabajo de fin de grado, pero luego la idea, una vez se haga el trabajo de fin de grado y se presente, esos datos, utilizarlos también para hacer lo he perdido. No te preocupes. Sí, bueno, al final me imagino que utilizarás esa documentación y toda esta información que has recabado pues en hacer algún tipo de artículo científico o algo que respalde no solamente el trabajo de fin de grado, sino algo que respalde la toma de datos y el asunto, ¿no? Me supongo. Eso es, sí. Un artículo científico que con mi tutor lo hemos hablado alguna vez porque tiene el potencial como para poder hacerse. Entonces, esa es otra de las ideas que hay detrás. Y como te comentaba, pues he estado un poco en FECIEX, en Badajoz. He ido al Open de Lucio que llevaba a cabo Mario Asensio. También he estado en León, en la Semana de la Trucha. Y también hicieron una quedada muy interesante en Navidad, unos chicos que se llaman Spanish Carpers, que son carperos, gente que le encanta pescar carpa, hicieron una quedada con 200 personas, creo que fue, y me dieron la posibilidad de estar ahí repartiendo información, que a raíz de esto también voy a contar que me he encargado de hacer el diseño de panfletos, de un cartel que tengo en mi casa de Madrid de 1 metro y pico de largo, 1,80 m por 50 para poder colgarlo en los sitios allá donde iba, repartir a todo el mundo que se movía, promoverlo en las redes sociales también, que en algún vídeo, pues alguna persona a lo mejor que nos escuche lo ha visto, pero si me buscáis en Instagram, pues ahí voy a aparecer contando la historia y por suerte ha tenido cierto impacto, al menos en el sector de la pesca. Algunos han llegado incluso a las 40.000 visualizaciones, que está bastante bien para lo que es el sector de la pesca aquí en España. Y gracias a eso, pues mucha gente se ha ido sumando a hacer la encuesta, ¿no? Sí, al final, este tipo de cuestiones, lógicamente, me imagino que el tema fundamental esto es procurar evitar lo que en marketing se llama el efecto del bar vacío. Es decir, tú lanzas una encuesta, pero te la hacen 4 personas. 4 por decir algo, te lo hacen 100 y dices, hostia, pues agradezco un montón a estos 100, pero es que esto no me sirve de nada porque no es una prueba representativa del hecho de que dado. Si estamos hablando de, me has dicho solo unos 5.000, 5.000 y pico. 5.500 aproximadamente. Lo que tienes ahora. Bueno, y si le damos un empujoncito y se puede llegar a los 6.000 y tal, pues sería fantástico. Yo aprovecho otra vez más para decirle a la gente, al que lo vea, que pierda un poco de tiempo y rellene la encuesta, que es importante. Se hace en 5 minutos. Importante. Sí, pero bueno, quiero decir, más que nada por eso, porque siempre está bien que cuanto mayor sea la muestra, pues más fiables van a ser los datos. Esto, cualquiera que sepa un poco de encuesta y de estadística, pues lo sabe, ¿no? Que cuanta más gente responda y más gente haga la encuesta, más fiables son los datos. Y eso es fundamental. Entiendo además que me imagino que al principio estarías un poco, vamos a decir, acojonado, decir, hostia, ¿y si no me responde nadie? ¿Qué pasa si esto que se queda como una idea pero luego no funciona? Me imagino que tendrías un rato malo. Sí, la pregunta es buena. Pero realmente no, porque tenía muy claro que la gente necesitaba contar, lo tenía muy claro. Y gracias a cómo hoy en día se mueven las redes sociales y gracias también a mi compañero cubano que me ha editado todos los vídeos, con la edición que él hace, con cómo lo contamos, algunos son un poco chocantes al principio, llaman mucho la atención. Era el gancho perfecto para coger a todos los frikis de la pesca y que hiciesen la encuesta. Yo desde un principio lo tenía claro que iba a ser algo que iba a ser importante. Y además porque me iba a encargar yo de hablar con esa persona influyente en el mundo de la pesca que iba a subir una story y que me iba a repartir a toda la gente que le siguen. Entonces, al final, desde la primera vez que pensé en hacer este trabajo, han pasado 2 años y he tenido mucho tiempo para pensarlo fríamente y ver cómo intentar llegar a la mayor cantidad de personas posible. Soy también consciente que se podrían haber hecho muchas cosas mejores desde un principio, como siempre, ¿no? Que a medida que vas haciendo, vas aprendiendo. Eso y también así. Me he dado cuenta que para futuras investigaciones tengo muy claro cómo mejorarlo y qué más hacer. No voy a desvelar todos los secretos, pero lógicamente todo el mundo sabe hoy en día lo que es el marketing en las redes sociales y el poder meter dinero en una red social para que te muestre los vídeos a aquellos que quieres llegar, ¿no? Entonces hay muchas cosas por hacer, pero bueno, esperemos que esto sea un primer paso para más investigaciones. Sí, no, está claro que a día de hoy este tipo de propuestas o este tipo de proyectos tienen un espaldarazo muy fuerte en redes sociales, pero claro, siempre y cuando se hagan las cosas bien, porque ya no es ponerlo en redes sociales, es moverlo bien. Yo, de hecho, mi experiencia personal, yo no tenía conocimiento del tema este de la encuesta ni nada hasta pues, estos días en Navidades, que fue cuando la primera vez que te mandé un correo, que lo vi, me lo encontré de repente en TikTok y digo, coño, esto tiene interés, voy a investigar. Pues, tío, siempre estoy por H o por B buscando gente a la que traer al programa y hablar de pesca, que en el fondo es lo que nos gusta a todos, hablar de pesca. Entonces siempre ando buscando y por eso te contacté y por eso quise hablar contigo porque me pareció un tema, pues en principio interesante y sobre todo además, pues también me parece un tema en el que creo que es importante que apoyemos y que aportemos nuestro granito de arena. Fundamentalmente por eso, porque repito otra vez más y a fuerza de ser pesado, cuantos más datos haya, más fiable es la encuesta. Y más fiel va a ser la fotografía del ecosistema de pescadores de este país. Y eso que vuelvo a repetir, el ecosistema es raro de cojones. El otro día lo hablaba con un amigo y me decía, macho, es que el colectivo, que es una palabra, ya digo, que no me gusta ni ver, pero bueno, el colectivo de pescadores es la cosa más atomizada del mundo. Digo, más que atomizada es que lo formamos gente que no tenemos nada que ver los unos con los otros. Y es curioso, claro, cualquier iniciativa que quieras fomentar, por lo menos cuando yo me he encontrado el intento de hacer algo y tal, pues claro, es lógicamente al final la muestra y dices, hostia, pero esto para 10, para 20, para tal, para cual. Pero me hablas de una quedada de los chavales de carpas con 200 tíos y me hacen los ojos chiribitas, porque yo la vez que más nos hemos juntado, pues ¿cuántos nos han juntado? 20, como mucho. Pero bueno, yo soy consciente de que estamos metidos en capsulitas muy pequeñas, sí, y son cosas muy, muy concretas. Y yo aún así te agradezco mucho, Miquel, que inviertas tu tiempo para hablar conmigo y también el tiempo de haberme mandado el mensaje, esperar a que te contestase, porque mi vida ha sido un caos este último tiempo, vale. Pero te lo agradezco mucho porque al final gente como vosotros sois los que hacéis que esta encuesta funcione. No hay otra forma. Sí, bueno, oye, yo te digo, te lo dije desde el principio y lo sigo diciendo, si mi granito de arena sirve para que funcione, pues bienvenido sea. Yo al final, pues estas cosas también, como decías antes, no las hago las hago por vicio, las hago porque me encanta, las hago porque disfruto como un enano preparando, hablando, ahora luego me pondré a editar. Tengo previsto esta temporada, quise haber empezado la temporada pasada, pero no me gustaba las pruebas que hice, no me gustaron, y tengo previsto esta temporada, que ya me va gustando más el tema, pues preparar vídeos de salidas de pesca y tal, pues porque al final pues estas cosas me encantan, me lo paso, me la gozo y disfruto como un enano. Si además ayudas a la gente, pues mejor, que es de lo que se trata, vamos. Sí, y gracias a la gente que tiene tantos seguidores como tú, como por ejemplo los chicos que comentábamos antes, Spanish Carpers, haciendo que, aunque el sector de la pesca esté muy atomizado, como decías tú antes, en España, llegando a personas clave, puedo llegar a la gente que pesca trucha, puedo llegar a la gente que es carpera, puedo llegar a la gente que pesca black bass. Eso me ha sido más fácil porque son los que más me gustan y los que más veo. Pero luego para mí ha sido también un trabajo el tener que buscar a aquellas personas a las que tocar a la puerta para que les cuenten a sus seguidores y sobre todo que les cuenten a ese sector de la pesca, a ese trocito de la pesca, de trucha, de carpa, lo que está pasando, ¿no? Y por ejemplo, los chicos de Spanish Carpers son gente que tienen también un podcast y por suerte ellos llegan a 6.000, 7.000 personas cada vez que suben un podcast y era también un altavoz bueno al que tocar. Pero llega un punto que a mí se me pierde la mira, ¿no? Ya no sé a dónde apuntar, son muchos meses buscando información y también una cosa que me he dado cuenta, hay mucha gente que hoy en día divulga sobre la pesca en YouTube, en redes sociales, y eso es de agradecer, aunque a veces es complicado hablar con todas las personas, ¿no? Sí, no, y que se ha facilitado mucho el asunto. No, esto no es como, yo me acuerdo, pues cuando le comenté a un amigo de voy a hacer una prueba. Esto estoy hablando en 2017, me decía, tú estás como una regadera, ¿sí? Pero como tengo tiempo y me apetece, pues me pongo a ello. Y luego cuando llegó la pandemia, pues hicimos directos diarios, y luego cuando, pues claro, al final pruebas y van saliendo las cosas, y bueno, pues al final es lo que te digo, por la ilusión, desde luego por dinero no se hace, porque no, pero la ilusión es la que es, y digo yo, si luego se puede colaborar, porque luego al final tú tienes ideas y tienes proyectos y estás con gente y haces cosas que necesitas, digamos, cierto respaldo, en el fondo, te voy a ser sincero, en el fondo estas cosas las haces un poco quizás por interés. Digo, a mí me interesa que esta encuesta funcione porque me puede interesar el día de mañana pues ir a una empresa o ir a un distribuidor o tal y decir, oye, mira, de todos estos datos yo tengo, pues, y claro, pues al final, yendo con algo, pues puedes sacar algo. De luego, si vas con una mano delante y otra detrás, te digo yo que ni te atienden. Entonces, bueno, ya lo sabes, no hace falta que te lo diga porque lo sabes. Sí. Sí. O sea, que al final ese es el tema. He hablado con mucha gente que se dedica a gestionar la pesca. Me he encontrado sorpresas, por no decir otras palabras, me he encontrado sorpresas con gente que gestiona la pesca que no tiene ni idea de pesca y que te habla de ella como si supiese. Y eso es una pena. Entonces, creo que es un buen momento, ¿no? Para, como dices tú, ir con esos datos y decir, oye, no, que esto lo pone aquí, que lo han dicho 5.000 y pico de personas, que no es algo que nos inventemos. Y claro, también voy a aprovechar para deciros que cuando hagáis la encuesta, aquel que quiera, al final hay una parte donde podéis escribir lo que queráis. Tampoco es obligatorio, lo he marcado como que se puede poner o no. Y es una parte donde yo me he encontrado tremendas joyas, donde la gente te pone, pues como ya has visto, ya he contestado, soy pesco carpa, por ejemplo, o, sí, carpa, porque una cosa que me ha llamado mucho la atención. Y nos gustaría, y ahí, me cuentas, ¿qué os gustaría? Porque yo hago preguntas, pero lógicamente, como hay tantos sectores dentro de lo que es el sector de la pesca, y las preguntas son también un poco así como a lo grande, ¿no? Para conocer un poco los datos, pero a lo grande. Si tú me cuentas en ese tipo de apartados, con la pesca de carpa necesitamos que se legalice el dormir por la noche y acampar. Aunque sea pagando, ese tipo de ideas o ese tipo de cosas que se te pasan por la cabeza como pescador, porque estás todos los días ahí en el río y dices, esto aunque tuviese que pagar, o esto aunque tuviese que hacer un curso, o esto aunque tuviese que hacer el pino hacia atrás, si se pudiese, pues yo lo agradezco mucho. Sí, porque además, es decir, eso está bien y que cada uno cuente la experiencia, porque al final volvemos a lo mismo que estábamos hablando todo el rato. Es decir, yo como pescador de truchas a mosca tengo una serie de cosas y me encuentro con una realidad. Otro que pesca truchas al hilo, pues tiene otra realidad. Uno que pesca ciprínidos tiene otra realidad. Otro que pesca, pues al final son realidades completamente distintas. Yo a mí me preguntas sobre la pesca de, pues no sé qué decir, de cualquier, incluso la pesca de truchas al lance. Lance ligero y digo, pues macho, conmigo no cuentes porque no tengo, pero vamos, o sea, ni puñetera idea. O sea, yo hace que no cojo una caña de lance, pues 25 años. Ya, ¿entiendes lo que quiero decir? Entonces, claro, pues al final dices, joder, pues sí, en su día empecé, pero luego en cuanto pude me pasé a la mosca y llevo toda la vida metido en este rollo y al final me ha dado además también por el lanzado y entonces me he metido en temas de aprender porque las cosas, claro, tú, cada uno tiene su propia pedrada, entonces, claro, lógicamente es interesante que un tío que pesca carpas te diga, oye, pues, joder, es que no nos dejan quedarnos en la orilla del pantano a dormir porque no sé qué, y para nosotros es importante. Digo, coño, pues sí, la verdad. Por eso digo que cuanta más gente y cuantos más datos y cuanto más eso, más fiel a la realidad va a ser todo. Y por eso sigo animando y sigo diciendo, y soy un poco pesado, a la gente a que haga la encuesta. Cuantos más la hagamos, siempre va a ser más interesante. Eso sin duda. ¿Cuándo tienes intención, por ir centrando otra vez el asunto, sí, porque me has comentado antes que habías pensado en haberla cerrado en diciembre, pero sigue estando todavía abierta? Quiere decir, todavía sigue recopilando datos. Sí. Realmente, ahora, ¿hasta cuándo más o menos tienes intención de pues eso, de estar recopilando datos? Una buena pregunta, la verdad, Miquel. A veces me levanto por la mañana y digo, ¿cuándo debería cerrarla? A la vez también me pasa que, como todo lo he transmitido a través de las redes sociales, para mí lo que tiene más sentido es aquellas personas que han, digamos, seguido el proyecto desde cerca o que me han apoyado desde el primer momento, que sepan que esto ya se ha terminado, que ya no hay más recogida de encuestas. Creo que también es algo que sí o sí debería hacer, contar en redes sociales que esto ya está. Entonces, el hecho de tener que hacer un vídeo y el hecho de tener que cerrarla, para mí es complicado porque, como te comentaba antes, mi gran compañero que me graba y me edita los vídeos, que se llama Cubano, pues era más fácil con él. Pero estando yo aquí en Finlandia, sí, lo podría hacer, El problema es que no quedaría con la misma calidad. Y entonces, bueno, ya me voy dando yo ahí en la cabeza cuándo la cerraré. Bueno, no lo sé. Pero claro, es que no puedo comentarlo con la misma calidad de los vídeos de antes. Iba a quedar ridículo, iba a quedar muy chapuzas. Entonces, no lo sé. Yo creo que la encuesta no estará más de mes abierta, más de un mes abierta. Supongo que para marzo, mitad de marzo, debería de cerrarse. A mí me hubiese gustado, ya te digo, cerrarla el 31 de diciembre, que hubiesen sido desde el 13 de septiembre. ¿Cómo? No, dime, termina y te digo mi opinión. Desde el 13 de septiembre hasta el 31 de diciembre, y también poder demostrar que en ese tiempo, es que básicamente la recogida de encuestas, el mayor número de encuestas recogidas ha sido de septiembre a diciembre. Enero y lo que llevamos de febrero habrán subido 100 encuestados, no habrán sido más. Entonces, en parte tiene que ver con que yo no he seguido promocionando en las redes sociales, oye, que hay una encuesta, o hacer otro vídeo con otra idea para llamar la atención de nuevo a aquellas personas que no le haya llegado, o hablar con otras comunidades autónomas para... No lo he hecho, porque lógicamente la vida va cambiando, yo he venido aquí, todo es nuevo, tengo que asentarme en un sitio, ir a la uni, estudiar, un montón de cosas que hacen que ese proyecto, digamos, no queda aparcado, pero sí ha quedado como con las encuestas que tenían y lo que se fuese sumando. Entonces va a llegar un punto en el que se cierre. ¿Cuándo? Yo diría que dentro de un mes como mucho. Debería de haberse cerrado ya. Pero bueno, también he visto una gran posibilidad en que tú le cuentes a tus oyentes que se está haciendo esto y como dices tú, si llegamos a 6.000, genial. Porque no es genial para mí, es genial porque son más datos sobre el mundo de la pesca trucha, que para mí ha sido el más complicado de llegar porque me he encontrado que la media de edad es mayor en el mundo de la trucha y entonces es más difícil llegar a través de las redes sociales. La gente me ha dicho que la haga en papel, pero no puedo. Entonces hay muchas cosas que, bueno, que depende un poco. Yo voy fluyendo, ¿no? Veo que se me presenta la oportunidad de aquellas personas que pescan trucha que me escuchen, pues aprovecho. Pero, bueno, más o menos espero haberte respondido. Sí, no, perfectamente. Yo te digo que como esto es una opinión mía personal, ¿eh? Yo sí. Te digo adelante. Que viendo un poco cómo está el tema y si ahora le damos le damos un empujoncito y tal y cual, yo creo que una buena fecha para dejarlo esto abierto sería casi hasta que empiece la temporada. Por regla general, todos los pescadores de trucha en España, da igual la modalidad a la que pesquemos, estamos esperando, pues entre pitos y flautas, la fecha más icónica suele ser, antes era el tercer domingo, el tercer sábado de marzo, y desde hace unos cuantos años la fecha más icónica está siendo el 1 de abril. Aunque este año la temporada en Castilla-León Norte empieza un poco antes del 1 de abril, creo que es el fin de semana anterior, que es 27 de marzo, espérate que lo voy a mirar. Porque empieza, en teoría, sí, ves, creo que es el 29 de marzo, cuando debería ser el 1 de abril, que este año es martes. Pero lo habitual es que la temporada de pesca, la oficial, por decirlo de alguna manera, empiece el 1 de abril y creo que sería una buena fecha. 31 de marzo o 1 de abril sería una buena fecha para cerrarlo. Además, ya con perspectiva, es decir, señores, la encuesta va a estar abierta hasta el 31 de marzo, hasta que empiece la temporada de manera, digamos, oficial. Porque ahora, en este mes de marzo, es cuando más eventos cuando van a haber eventos relacionados con pesca, pues está, por ejemplo, el día 9, creo que es la Feria de la Vecilla, el día 1 vamos a un evento de lanzado en unas pruebas, una especie de campeonato, tipo a las pruebas del Mundial de distancia, de precisión y demás, es el día 1 de marzo en Guadalajara y habrá, pues, allí nos juntaremos unos cuantos y bueno, pues supongo que este tema saldrá y hablaremos del tema de la encuesta y bueno, pues oye, si la gente puede ir haciendo cosas, pues será bueno. Por eso te digo que será buena fecha, podría ser eso, hacia 31 de marzo, 30 de marzo, 1 de abril sería la fecha correcta, la fecha que yo... Te propongo, vamos, como Yo me lo apunto, yo todo me lo apunto, todo lo que me contáis. Sí, más que nada por eso, porque va todo en constancia y está todo relacionado, digamos, con la fecha de la apertura, que es un poco, pues, para los pescadores de trucha, pues es el día que no dormimos, que vamos, estamos deseando, o sea, nos pescamos encima como locos y queremos ir al río, aunque solo sea por ver cómo baja el río. Ya. Y entonces ya una vez que empieza la temporada, pues como tú bien sabes, el pescador lo único que quiere es ir al río y pescar. Es lo único en lo que vamos a pensar, en pescar. Total. Entonces, no tiene mucho sentido seguir, pero sí que hasta esa fecha pues sería interesante. Ajá. Como Vale. esto es una opinión mía, ¿eh? Yo os escucho, sí, desde luego me parece un buen porqué, ¿no? De cerrarla un poco más adelante. Sí, bueno, y así Vale. la tienes ahí abierta y bueno, oye, pues si se puede contribuir, se Y contribuye. Ya luego te digo que también. este mes de marzo Sí. hay bastantes cosas y hay cosas y Ajá. gente se va a mover, gente. Así Pues que. me lo apunto porque también si por casualidad alguna persona que trabaje en alguna comunidad autónoma nos está escuchando porque es un friki de la pesca, que sepan que a todas las comunidades autónomas de España les han llegado un correo a las personas que se dedican a gestionar la pesca de agua dulce en cada una de las comunidades autónomas. Que si no me he llevado yo una contestación es porque a lo mejor no han querido contestar. Pero desde luego el correo comentándole que se está haciendo un trabajo de investigación sobre la pesca de agua dulce en España, pues les ha llegado. Entonces, si alguien nos escucha y también nos quiere ayudar, pues ya saben. Eso siempre será interesante. Pues bueno, no sé si tienes alguna cosa más que comentar o te has dejado algo en el tintero. Yo creo que queda claro, por lo menos desde el punto de vista mío, yo todas las dudas que podía tener ya las tengo resueltas. Ya te digo que vuelvo a reiterarte mi disposición a echarte una mano en lo que haga falta. Tienes mi contacto, tengo el tuyo, cualquier cosa podemos hablar. Incluso si después de que vengas de Finlandia te pillas este verano algún día por allí por el Pirineo y te apetece pescar un rato, me llamas y nos organizamos y me subo por allí Perfecto. y pescamos y lo que tú quieras. O sea, quiere decir que yo estoy dispuesto bueno, dispuesto, quiere decir, ya te lo dije el correo, pues yo me pongo un poco a tu disposición y si te puedo echar una mano, pues encantado de la vida. Gracias, Miquel. Yo lo único que puedo hacer es agradecerte, agradecer a todas las personas que se animen a hacer la encuesta. Y bueno, y ya por pedir a los Reyes Magos, me gustaría que a este tipo de propuestas la gente joven a veces nos hagan un poquillo más de caso y nos den un poquito de fondos para hacer este tipo de cosas que no son para mí, que es para ver si hacemos algo más, hablamos un poquito más de pesca, hacemos algún concurso más, algo que haga también que nos unamos, que no sea tan atomizado como hablábamos antes, entendernos entre nosotros, hablar entre nosotros. Es un poco complicado, ¿no? Igual incluso una Bueno, yo utopía, lo pero. veo, yo lo veo complejo. Yo lo veo complejo, por eso te digo, porque generalmente además es muy probable que incluso vosotros como pescadores de depredadores y nosotros como pescadores de truchas, incluso llegue un momento en el que tengamos que defender intereses que además Sí, estén contrapuestos. desde Entre otras luego. cosas, porque ya sabes que hay, que no nos hemos metido, que tampoco me quiero meter porque yo de esas cosas no tengo ni puñetera idea, pero hay leyes que hablan de las especies invasoras, ahora parece que empieza a sonar campanas de follón otra vez en Cataluña con el tema de las invasoras, algo he Sí. leído, pero un poco por encima, tampoco quiero que eso, Bien, pero sí. el tema está ahí, en su día hubo un follón terrible con el Sí, tema de sí. las, bueno, lo que ha pasado en el Coto de Mózar en Zamora, que se ponen a repoblar con trucha arcoíris, les llega una denuncia porque no se Ya. puede, porque no sé qué, follón, tal, bueno, pues lo de siempre, lo de Sí. siempre. Al final, pues eso, son intereses contrapuestos que realmente redundan en que pues somos un colectivo, por decirlo de alguna manera, o somos varios colectivos dentro de un mismo saco que realmente al final defendemos cosas tan Sí. distintas unos de otros Pero que creo es que muy también es difícil. importante, aunque sea complicado, como hablamos, que la comunicación haga que podamos, aunque tengamos ideas contrapuestas o intereses contrapuestos, llegar a esos puntos en los que sí nos entendamos y podamos también dar el brazo a torcer de un lado y del otro, para poder también gestionar la pesca, porque la pesca en general se suele gestionar como un todo, pero teniendo esos puntos claros de qué afecta, qué no afecta y en qué estamos de acuerdo los pescadores unos con otros, pues creo que hace más fuerza. Pero sí, es Sin duda difícil. ninguna. sin duda ninguna, y además para eso iniciativas como la tuya pues ayudan un montón, porque vuelvo a repetir, ya no es, se dice, se comenta, se rumorea que hay 200.000 licencias en Castilla y León cuando nadie sabe las que hay porque es un dato que no se publica, o si se publica pues igual es del año 73 antes de Cristo. Entonces dices, pues no sé exactamente los datos porque no tengo la más remota idea. ¿Cuántos pescadores hay en España? Nadie lo sabe. Y nadie lo sabe, entre otras cosas, porque nadie se ha preocupado en saberlo. Entonces es muy fácil decir, no, es que la gente que saca licencias, porque la mayoría de los pescadores, es el argumento de siempre, de recurrente de mucha gente, no, es que los pescadores tradicionales somos mayoría. ¿Qué es un pescador tradicional y qué es una mayoría? ¿Mayoría en qué? ¿Mayoría en mi casa? ¿Mayoría en mi portal? Porque claro, mira, yo tengo muy claro que de mi portal el único que pesca sin muerte soy yo, porque soy el único pescador. Con lo cual, pues, pero esa estadística vale para algo. Pues es lo que me gustaría saber. Que esa en concreto no, pero si tenemos algo muy concreto, pues evidentemente eso sí. Eso sí que yo me he encontrado que incluso de comunidades autónomas, no voy a decir nombres, pero de comunidades autónomas, te comentan, sí, es que en tal comunidad autónoma suponemos que hay tanto, pero es que como las comunidades autónomas, cada una tiene su autonomía y van por partes distintas, nadie sabe nada de si este realmente dio los datos bien, o se los han inventado, o están actualizados, o por qué no los dan, o por qué sí los dan. Hay muchas preguntas entre comunidades autónomas que no saben responder ni ellos. Claro, el suponemos es un tema. Yo, en ese aspecto, por ejemplo, me he encontrado un caso paradigmático que además lo comentaba. Yo siempre he estado sacando durante muchos años la licencia interautonómica en Aragón. Sacaba la licencia interautonómica y la sacaba en Aragón para pescar, pues Aragón, Castilla-León, tal. Y bueno, hubo una época en la que me dejé un poco del tema de cotos de Castilla-León y demás, iba bastante más a lo libre, y un día me dio por entrar en la aplicación para coger sobrantes para cotos en Castilla-León. Claro, ¿número de licencia? Pues como tengo la interautonómica por Aragón, pues evidentemente meto el número de licencia de Aragón. No, y eso no funcionaba. Y digo, pero vamos a ver, es decir, si yo he pagado una licencia interautonómica que me daba permiso para pescar en Aragón, en Castilla, en no sé dónde, en Madrid, en tal, ¿por qué cojones un tipo de Castilla y León no sabe que yo he pagado una licencia interautonómica en Aragón? ¿Por qué no cruzan bases de datos? Es una pregunta que tocarme. Pero es que es acojonante. Para poder solicitar permisos en Castilla y León tenía que sacarme una, no, ni siquiera pagar una licencia, sino sacar un duplicado. Pedir una carta de pago de Castilla y León en la que venía un número de licencia que era válido durante una semana, y con ese número de licencia pedir los cotos y pescarlos. Claro, ¿qué me pasó? Que llegamos un día a pescar al Lucero, al río Lucero en Soria, y andaba el guarda desesperado detrás mía hasta que me encontró. Me dice, oye, perdona, dime tu nombre. Pues mira, mi nombre es este. ¡Joder! A ti precisamente estaba buscándote. Pues ¿por qué? ¿Qué es lo que he hecho? Y me dice, es que me sale la documentación que no tienes licencia. Y claro, estaba loco detrás tuya. Y digo, sí, hombre, licencia tengo, lo único que es una licencia interautonómica pagada en Aragón. Mira al tío y dice, hostia, claro, por eso. Ahí está. Y el tío llevaba todo el día desesperado buscándome porque estaba. Y digo, este tío ha venido a pescar sin licencia. Sí. Al final, ¿qué es lo que hice? Al final, ¿qué es lo que hice? Pues me saco la licencia. Como encima, además, es la licencia de Castilla y León ahora, es por 8 años y gratuita. Saqué la licencia de Castilla y León gratis por 8 años y pago la licencia normal de Aragón y me olvido de la interautonómica. No me sirve para nada. Qué curioso. Porque ¿y eso es así? Yo creo que hay un lío ahí con el tema de la interautonómica, que es otra de las preguntas que hago en la encuesta. Y no sé por qué, pero tengo una corazonada de que hay algo mal hecho legalmente hablando en la licencia interautonómica. No sabría decir por qué. Ya investigaré cuando me toque hablar con mi profe de derecho. Con el tema de la licencia interautonómica tengo una pregunta. Quiero decir, si tú imagínate que además es una licencia que vale 25 euros. Ya no es la de 12, sino vale 25. Tú pagas 25 euros a la comunidad en la que te sacas la licencia interautonómica. Si no cruzan datos de bases de datos, evidentemente tampoco se reparten el dinero. El dinero es lo que da una sola comunidad autónoma. Sospecho que es así. Sí, sí. Luce sospecho a que es así, pero Claro, entonces, ¿de qué coño, hablando mal y pronto, de qué coño sirve la licencia autonómica? Que sí, te permite pescar en varias comunidades autónomas. Muy bien, un acuerdo de varias comunidades autónomas. Y allá, ¿pero qué sentido tiene? Si yo he pagado una licencia, que además he pagado más dinero, joder, se supone que es para que se lo repartan entre todos. Sí, sí. Para que se gestione en estas comunidades autónomas, pero desde luego no pasa. Está claro que el dinero de las licencias no cubre los gastos de gestión, guardería, no sé qué. Eso es evidente. Eso es evidente. Pero, coño, no sé. Es que habrá que... Es más, una pregunta que hago yo también en la encuesta es... siempre tiene que ver con el dinero, ¿no? Pero, a ver, al final es un estudio socioeconómico. ¿Pagarías más por una licencia intraautonómica extendida? Es decir, una licencia nacional. ¿Pagarías más? ¿Pagarías cuántos más? ¿Estás dispuesto? ¿No estás dispuesto? Hay una pregunta, ¿no?, que se hacen también los pescadores de depredadores mucho. Pero pues es que, claro, volvemos a lo de antes. Depende. Seguramente para un pescador de depredadores que se mueva y tal, pues sí, yo es que realmente, si me lo pienso fríamente, pescar, es que prácticamente ya. Con una interautonómica que me cubriese o que me cubra Castilla, León, Navarra, Aragón, Asturias, y Asturias hace tiempo es que no voy, pero vamos, y me sería más que suficiente. Sí, que yo no voy a ir a pescar a Extremadura, ni voy a ir a pescar a Murcia, ni voy a ir a pescar a tal. Pues podría acercarme a Cataluña. Así que, a ver, por muchas razones, sobre todo porque no tengo días. Si tuviera 300, si pudiera estar todo el día metido en el río, probablemente me daría tiempo, pero es que no me lo da. Entonces, claro, pues al final seleccionas. Eso es así. Entonces, veremos, una licencia nacional, yo no le veo. Yo, personalmente, yo no sé. Depende. Claro, es normal. Habría que ver un tiene sentido. Al final, los ríos más trucheros no están, digamos, en el hemisferio norte de lo que sería España, ¿no? Entonces, sí, ¿para qué te vas ahí? ¿Para qué quieres Andalucía, Murcia, Extremadura? No, oye, que es una licencia... A ver, depende. Si esa licencia nacional vale, pues yo qué sé, 50 euros, pues te lo podrías pensar. Uh-huh. Bueno, no vas a pagar 200, pero 50, pues no te digo yo que no. No lo sé, es que no lo sé. Tampoco tengo muy claro el... Bueno, pero es interesante este tipo de debates, porque para ti a lo mejor 50 es mucho y es comprensible. Para mí también lo es, ¿eh? Pero para a lo mejor para otra persona que te esté escuchando, te pone en los comentarios. Pues para mí, yo pagaría 100, por ejemplo, por poner un ejemplo. Sí. Y otro te diga otra cosa. Depende también, si ¿no? Si tú vas, por ejemplo, a Austria o a Eslovenia o a países de estos que están muy enfocados al tema del turismo de pesca, un permiso diario en un coto tal, pues valen pasta, valen ciento y pico, vale dinero. Sí. Pero es lo de siempre. Pues yo me acuerdo del caso de unos amigos que se fueron a Argentina y se gastaron 6.000 o 7.000 y pico euros, y al volver les preguntamos qué tal os ha ido el viaje y tal. Y vamos, echaban pestes. ¿Por qué? Porque habían tenido mala suerte, había llovido, los ríos estaban muy altos y no cogieron un pez. Ya ves. Y dices, ostras, pues depende. Gastarte dinero en un viaje para no pescar, pues es una cabronada, desde luego. Ya, desde luego. Es una cabronada y gorda. Por eso te digo que es un gran depende. ¿Pagarías por una licencia nacional? Pues depende. Depende. A lo mejor resulta que encuentras un sitio en Andalucía que está muy bien y tienes suerte de acercarte por allí y pescas y disfrutas y tan amigos. Lo que pasa es que al final el problema no es el hecho de que la licencia sea nacional o no sea nacional. El problema es que al final... cada comunidad autónoma gestiona de una manera distinta y entonces las normativas son completamente diferentes. Y lo que hace 20 años eran tramos libres y tal, pues tienes los cotos parciales en Asturias, el no sé qué. Claro, te vuelves loco, tienes que haber estudiado 5 años de derecho para poder entender una licencia, una normativa que dices, pues chico, sí. Pues al final muchas veces decides eso. Yo, por ejemplo, hace tiempos que no voy a Asturias, fundamentalmente porque a donde íbamos y lo que hacíamos, pues se ha vuelto tan farragoso que dices, mira, chico, prefiero no ir y perder ese tiempo, perder, que no, nunca lo pierdes, pero vamos, prefiero aprovechar ese tiempo y esa semana que podría tener de vacaciones para irme a pescar a Asturias, pues me voy a León, me meto en el Esla y me la gozo porque sé que está aquello lleno de truchas y voy a pescar y me lo voy a pasar bomba. Y al final, pues el pescador tendemos a decidir, tendemos a a buscar lo mejor. No, es que está muy bien aquello, dice, ya, pero es que me renta más pescar el Pirineo. ¿Por qué? Porque lo tengo más cerca, porque disfruto más, ya, pero son truchas más pequeñas, ya, pero me disfruto, pero me lo paso mucho mejor. Y encima, además, como bien, y además hago un poco de montañismo y encima veo marmotas, por decir algo. Bueno, total. Y, claro, al final es un poco la balanza. Y si apuras un poco más, como hace mucha gente del car fishing, te pasas a Francia y ya puedes dormir allí por las noches sin que te moleste la policía, porque es legal. Esa es otra. Entonces. Esa es otra. Sí. Esa es otra. En fin, es un poco, claro, ¿ves por qué volvemos a lo del colectivo? Es un poco una cuestión un poco particular, porque cada uno tenemos nuestra historia. Pero bueno, es un poco lo que hay. Es un poco lo que hay. Vamos a pensar, a ver cómo hacemos. Sí, no, no, desde luego, eso está bien. Y si se puede solucionar, pues encantados de la vida. Encantados de la vida. Yo, o sea, al final, volvemos a lo de siempre. Si a nosotros lo que nos gusta es pescar, si yo llevo todo el mes de febrero dándole vueltas, porque tengo unas ganas de ir al río, le suelo decir a un amigo, digo, el primer día voy a llegar y me voy a tirar de cabeza al agua, con madeadores y con todo, pero me voy a tirar de cabeza. Sí, sí, va y hasta adentro. ¿Por qué? Pues porque tengo unas ganas locas de meterme al río y de poder disfrutar la pesca. Y disfrutar de la pesca que me gusta a mí, porque al final esto es lo de siempre. Pues la pesca es una cosa como muy abstracta y muy general. Pasa un poco también, me imagino, yo no soy cazador, pero supongo que pasará lo mismo. De la caza, la pesca, son cosas muy particulares. No, pero es que a mí me gusta este determinado tipo de pesca. Entonces, pues eso, me gusta. Pues mira, un caso curiosísimo. Te cuento para que veas un poco la historia. Yo ahora al final, pues acabo contándote mis anécdotas, el abuelo Cebolleta. El otro día estábamos pescando en el intensivo del Leizarán. Hace un mes. Estuvimos en el Día de Reyes, si no recuerdo mal. Y el día estaba muy malo, pero estaba lloviendo y estaba con un amigo y estábamos paseándonos por ahí y no había forma humana de coger una trucha. Y andaba el guarda loco, pero no habéis pescado, pero ¿cómo puede ser? Pero el tío estaba desesperado, porque decía, a ver si estos se van a ir sin haber cogido una trucha y la vamos a liar. Y andábamos allí con las ovejitas, con la no sé qué, venga y venga y venga. Y en un punto concreto, a una hora concreta, digo, ay, va Dios, si está saliendo mosca, si está eclosionando mosca, y de repente vi una cebada, digo, hostia, esa cebada, como se vuelve a cebar esa trucha, le pongo una seca. Se volvió a cebar y cogí media docena de truchas a seca, comunes, en un conto de arcoíris, media docena de comunes a seca, y dije, me ha tocado la lotería. A mí, hoy me ha tocado la lotería, porque es justo el tipo de pesca que a mí me gusta hacer. Y dices, joder, pues cojonudo. Y volví a casa más contento que chupitas. Luego me volví a encontrar con el guardia y me dice, ¿qué tal? Y le digo, probablemente ha sido el mejor día que he pasado en mi vida en este coto. Y eso, digo, pues porque he cogido media docena de truchas así, pero a seca. ¡No jodas! Y digo, sí, señor. ¡Qué bueno! Fíjate tú qué cosa. O sea, igual al final, va otro que las quiere pescar con otra modalidad y no coge nada y se va, has quedado a casa. Y se va frustrado, efectivamente. Pero esto es lo que tiene la pesca, por eso nos gusta tanto, por eso estamos todos deseando ir al río. Sí. Porque es lo que tiene. Vas un día y de repente, ¡pum!, te toca la lotería y fuera y dices, ¡joder, me lo he pasado bomba! ¿Por qué ese ratito? Pues mira, ha salido mosca, se han puesto a comer una serie de truchas comunes que hay en esa zona y he tenido la suerte de estar allí y de poder pescarlas. ¡Cojonudo! ¡Venga, para casa! Mira qué regalo me han hecho los Reyes. Además lo vacilaba, lo contaba con el amigo, nos reíamos y decía, mira qué regalo nos han hecho los Reyes. ¡Qué bueno! Para que veas. En fin, esto funciona así. Esto es lo que hay. Bueno, oye, Pablo, muchísimas gracias. Yo ya te digo, si lo que esté en mi mano, yo te puedo echar una mano, pues encantado de la vida, mejor que peor, pues ya haremos lo que podamos, que decía aquel. Y nada, muchas gracias por atenderme, gracias por explicarme este asunto. Te seguiremos en contacto, ya te digo que tengo tu teléfono y tengo todo. Desde luego, seguramente que te molestaré en algún momento para hacer otra llamada. Y apuntar cosas. Siempre que hablemos de pesca no me vas a molestar nunca. Eso tenlo por seguro. O sea, si no te puedo coger porque estoy trabajando lo que sea, pero te devolveré la llamada enseguida. Genial, y eso, entonces, lo visto, pues encantado. Yo la lo vida. Único que puedo decirte, Miquel, es muchas gracias por haberme contactado, por haberme dado espacio en tu canal para contar un poquillo de qué va esto. Y nada, que os animo a todos a que lo hagáis y desde luego un gracias enorme a Miquel por ponerse ahí en contacto conmigo. Bueno, oye, es un poco de lo que te digo. A mí estas cosas me gustan y son temas que me llaman la atención. Entonces, yo encantado. Encantado y además, oye, si se puede colaborar, pues siempre estaré dispuesto. Os dejo a todos, os lo comento, os dejo abajo en la caja de texto, os dejaré el enlace, los que veáis el programa por YouTube, os dejo el enlace para que rellenéis la encuesta. Cuanta más gente, repito, por no sé cuántas veces lo hemos repetido, pero cuanta más gente hagamos la encuesta, mejor para los datos, más fiables serán los datos. Entonces, lo dicho, os dejo abajo el enlace. Los que escuchéis el podcast y escuchéis el programa por podcast en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Amazon y todos estos sitios, pues también en las notas del programa os dejaré en las notas del programa en la web, en weatherpeople.com, ya lo sabéis, os dejaré el enlace también para que rellenéis la encuesta y nada más. Esta temporada, aprovecho un poco ahora para ya la cuestión de despedida, esta temporada tengo un proyecto fundamental que me apetece muchísimo meterle mano. Ya digo, el año pasado no estaba del todo contento con las pruebas que hice, pero este año espero que la cosa funcione y espero poder hacerlo de manera regular y subir vídeos y, bueno, pues al final esto me gusta demasiado y me lo paso demasiado bien. Así que estaros atentos, seguiremos haciendo cosas. Antes de que empiece la temporada voy a intentar hacer alguna entrevista más. Quiero retomar esto. Lo que pasa es que, bueno, ha habido circunstancias que no han sido posible y quiero retomar alguna entrevista más de aquí a que empiece la temporada. Y una vez que empiece la temporada, pues haremos cosas nuevas. Así que, por todo lo dicho, gracias, Pablo, desde Finlandia. Gracias a todos vosotros. Pues los que veáis el programa por YouTube, pues no os cuesta nada y me hacéis un favor enorme. Lo vamos a repetir. El suscribiros y darle al like, comentar, sobre todo hacer comentarios en estos temas. Siempre es interesante que hagáis comentarios porque fomentamos el debate y podemos charlar de todo esto. Y bueno, pues nada más. Seguiremos viéndonos a ver si tengo un poquito de continuidad, como os digo, y hago algún Fly Fishing Radio más. Y lo dicho, nos veremos, si no es el martes que viene, será el siguiente, y si no, el siguiente. Y si no, nos veremos en el río y pescaremos. Y si no, pescaremos, que es lo que nos apetece. Así que, chicos, muchísimas gracias, un placer, un saludo y nos vemos. Gracias, Pablo. Y eso, a ver si llegamos a los 6.000. Esperemos. Muchas gracias.